Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Comenzamos hoy 1 de agosto, la segunda mitad del verano, y aquí seguimos con todos ustedes ofreciéndoles programas nuevos también durante todo el verano. Celebramos hoy nuestra asamblea número 99 en este particular Ágora radiofónico y este es nuestro sumario. En primer lugar, vamos a charlar largo y tendido con Javier Alonso, un gran experto en religiones, y conoceremos la historia de las más importantes. Nos hablará del judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo, todo ello puesto en relación con el cristianismo. En segundo lugar, recibimos a Javier Beramendi, de Despertaferro Moderna, quien nos hablará de piratas en el Caribe. Conoceremos las tácticas, sus mitos, su economía y mucho más. Y después nos iremos muchos años atrás. Hablaremos con un miembro del equipo de Atapuerca para conocer los resultados del cráneo 17 y su importancia de cara a la interpretación de la acumulación de restos fósiles en la sima de los huesos. Y por último, una nueva entrega de la historia en imágenes. Hoy nuestro protagonista es un famoso fotógrafo, Capa. Nos lo acerca Alfonso Benito. Además, antes de marcharnos, como siempre, efemérides históricas. ¿Qué les parece esta asamblea número 99? ¿Se quedan con nosotros? Nuestras redes sociales, @agorahistoria es el Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y para contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra web, www.agorahistoria.com, en donde van a encontrar los enlaces para descargar nuestros programas ya emitidos. Iniciamos esta asamblea número 99, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y dosieres de viaje ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado del gran legado de nuestra historia. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos, siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web, pausanias.com, o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hoy les vamos a hablar de religión, de religiones. No lo voy a decir en singular, sino en plural. Y para hablarnos de todo este asunto tenemos a un amigo que ya ha estado con nosotros en Ágora, hablándonos de la historia del mundo en 25 historias y la historia de España en 25 historias. Él es Javier Alonso López, filólogo semítico, biblista, historiador, escritor y también da clases en el Instituto de Empresa, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte una vez más con nosotros. Un placer. Bueno, antes de nada, antes de hablarnos de cualquier religión en concreto, vamos a hablar de las principales, y puesto que casi todo el mundo conocerá el cristianismo, vamos a profundizar en las demás, que son lo que la gente más desconoce. Y yo no quiero acabar con ningún mito, ni yo respeto todas las creencias, cada uno que crea lo que quiera, pero te tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Existe algún nexo común entre todas las religiones? ¿Parten todas las creencias de Mesopotamia? Bueno, la respuesta es sí y no. No todas las religiones surgen en los mismos sitios. Uh-huh. Hay algunas que surgen en Mesopotamia, otras surgen en Egipto, otras surgen en el mundo centroeuropeo. Aunque vemos el reflejo final, por ejemplo, en la religión griega, etrusca o romana, ¿sí? En el Valle del Indo, en China. O sea, surgen religiones por todo el mundo. Ahora, ¿nexos de unión entre todas ellas? Yo creo que el nexo es que todas, cada una a su manera, intenta responder una serie de preguntas que se plantean todos los seres humanos desde siempre. Uh-huh. Estas preguntas básicamente son dos. Una es cómo ha surgido el mundo y explicar todos los fenómenos de la naturaleza y del universo que la mente racional científica no puede explicar. ¿Sí? Y la otra pregunta es ¿qué hay después de la muerte? A la primera, indudablemente, la ciencia moderna cada vez le va dando más respuestas y le va eliminando, digamos, carga de trabajo a las religiones. Las religiones antiguas, por ejemplo, tenían dioses de las tormentas y cosas así, y ahora lo que tenemos son hombres del tiempo en la televisión. Uh-huh. El caso extremo es el científico inglés Stephen Hawking, que dijo que él ya con su idea de cómo surgió el universo no necesita la existencia de un dios. Uh-huh. Lo que pasa es que no necesita la existencia de un dios para responder a esa pregunta. Pero se sigue necesitando, o algunos seres humanos la siguen necesitando para responder a la otra. ¿Qué hay después de la muerte? Yo creo que esas dos preguntas, de diferentes maneras, las responden todas las religiones. Y una segunda pregunta que te hago con respecto a este asunto. Vemos, por ejemplo, en época de sumerios, pues que tenemos ya textos que nos hablan de un diluvio. A lo que me refería también con la pregunta anterior, ¿no? Las otras religiones con ese nexo común, parten de unos mismos arquetipos que cada uno ha representado a su manera. No lo sé, yo creo que no todas, ¿no? No creo que sea posible encontrar un solo tronco común a todas las religiones. Uh-huh. Desde luego, algunas no lo tienen. O sea, intentar encontrar nexos, por ejemplo, entre el budismo y una religión centroeuropea sería complicado. Ya si hablamos de Islam, por ejemplo, el cristianismo, judaísmo, ahí ya sí que se engloban mucho más. Eso sí, o sea, a mí eso me parece evidente. Tanto el cristianismo como el Islam no son nada más que dos ramas del tronco del judaísmo. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar con el judaísmo precisamente. Háblanos de los orígenes. Este es uno de los troncos, uh-huh. uno de los dos grandes troncos de las grandes religiones que existen actualmente. El judaísmo es una religión, digamos, que tiene dos fases. Hay unos pueblos anteriores al siglo VI, VII antes de Cristo, ¿sí? Que viven en lo que hoy es el territorio de Israel, Palestina, y que, bueno, tienen ciertos nexos comunes con los pueblos de alrededor. Tienen unas divinidades que se llaman El, Ilu, Elohim, que encontramos en otros pueblos de alrededor, pero lo que les marca a ellos es la exclusividad. Aunque también se está revisando esto. Estamos viendo, hay excavaciones ahora, por ejemplo, que nos empiezan a hacer sospechar que a lo mejor Yahvé tenía una amiga. Oye, antes de nada, que no he dicho, me he puesto aquí a hablar y decir cosas tuyas y no he dicho lo más importante, que Javier Alonso tiene un libro que se llama Las cinco caras de Dios, de Viceversa, Ayer y Hoy, que es la editorial, y que es un libro que toca todas estas religiones, que se me había olvidado, así que dicho esto, continúa. Bien, entonces estamos en el judaísmo. El judaísmo, tal y como lo conocemos hoy, es posterior al destierro de Babilonia. Uh-huh. Es decir, es la experiencia que sufre un pueblo marginal dentro de los grandes imperios que había en Oriente Medio, cuando se ve dominado, sometido y expulsado de su tierra y exiliado en Babilonia. La mezcla con las religiones también mesopotámicas, ¿sí? Les hace, bueno, construir una nueva religión. Hay que buscar una explicación a por qué nos ha ocurrido esto. El producto final de todo esto es una religión en la que hay un dios único, innegociable, que no admite la existencia de los demás, y eso les hace peculiares en todo el mundo antiguo. Y este dios tiene un pacto con un pueblo, al que le ofrece una tierra, le ofrece ser su pueblo elegido y le ofrece tener una descendencia. Uh-huh. Básicamente el judaísmo es eso. Es un tratado, es un pacto. Para mantener las cláusulas del tratado, el pueblo judío, a su vez, se tiene que portar bien. tiene que adorar nada más a este dios y no a los demás, tiene que seguir las normas que te marca este dios y no lo de los demás. Es un dios que exige muchas... es muy legalista. Es una religión muy legalista y al final se convierte en lo que se llama una ortopraxia. Es decir, hay que hacer las cosas correctamente frente a otras religiones que son más ortodoxias, por ejemplo, como la cristiana. La cristiana es mucho más de creer dogmas difíciles de creer racionalmente, ¿sí? Pero no te exige tantas cosas. En cambio, el judaísmo lo que te exige es un montón de normas de pureza ritual, un montón de reglas dietéticas, formas de rezar a determinadas horas, qué tienes que hacer exactamente con los impuestos. En total son 613 reglas de muy difícil cumplimiento. De hecho, el judaísmo actual no puede cumplir muchas de ellas porque no existe el templo y los judíos que vivan fuera de Israel tampoco pueden cumplir muchas de estas normas. Bueno, el libro está muy estructurado y tiene diferentes apartados para cada religión, donde se nos va hablando de los orígenes, los textos sagrados de cada religión, profetas, creencias, festividades. En este caso, en el judaísmo, cuando hablamos de profetas y figuras destacadas de esta religión, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que hay dos figuras fundamentales dentro del judaísmo. Una es Abraham y la otra es Moisés. Abraham es el padre, Abraham es con el que se firma el tratado, es al que le ofrecen, en realidad es el primer judío, ¿sí? Puesto que Dios le ofrece directamente el pacto a él, yo te daré una tierra, yo te daré una descendencia y yo seré tu Dios, a cambio tú tienes que adorarme solo a mí, ese es el pacto, así de sencillo, y a partir de ese momento los descendientes de Abraham ya seguirán a ese Dios, y Moisés porque es el legislador. Moisés saca a los judíos de Egipto, pero la base fundamental de Moisés es que después va al Sinaí y recibe la ley. Y esa ley es la que se sigue cumpliendo y de la que derivan todas las interpretaciones antiguas y modernas de la ley judía. ¿En qué cree un judío? Luego creen que son especiales. Eso sin duda, se cree en el pueblo elegido, indudablemente. Y creen en esa existencia única de un Dios. Y luego tienen unas creencias muy similares a las que tenemos los cristianos. No por coincidencia, es que los cristianos las hemos tomado directamente de ellos. Por ejemplo, las ideas que tienen sobre muerte, resurrección o juicio final son prácticamente... Las cristianas son prácticamente un calco de las judías. Y en cuanto a las festividades, celebraciones más destacadas de un judío. Bueno, las más conocidas, por ejemplo, la circuncisión. ¿Sí? Las festividades normalmente en las religiones cumplen una función de rito de paso. El rito de paso es un concepto más antropológico. Hay, por ejemplo, los libros de Marvin Harris, el de Vacas, cerdos, burjas y guerras, que lo trata muy bien. Explica... como el rito de paso es la constatación por parte de la sociedad de que un miembro de esta sociedad va superando una serie de etapas. El primer rito de paso es la inclusión dentro de la sociedad, que sería, por ejemplo, la circuncisión a los 7 días. Sí. El segundo es una mayoría de edad, que sería el bar mitzvah. Es una ceremonia en la que por primera vez el chico hace una lectura de la ley frente a la comunidad a la que pertenece. El matrimonio. Puesto que es el grupo el que sanciona esa unión, tiene que ser un acto público, y la muerte. Esos son los cuatro grandes ritos de paso que tienen todas las religiones. En el caso del judaísmo, pues es circuncisión, la bar mitzvah, un matrimonio. El matrimonio que es del que hemos heredado lo esencial de un matrimonio cristiano es el judío. Se diferencian en los detalles, por ejemplo, una cosa muy conocida que se ha visto en muchas películas, por ejemplo, de romper la copa. Pero, por ejemplo, el pasar las arras o el anillo del matrimonio cristiano viene del judaísmo. Y cuando hablamos de la muerte, ¿qué ocurre tras la muerte para los judíos? ¿Es exactamente igual que un cristiano, por ejemplo? Vamos a ver, en el caso de la muerte hay que diferenciar dos etapas. El judaísmo primitivo, anterior al destierro de Babilonia, e incluso algunas sectas hasta la época de Jesús... No creían en una resurrección y simplemente pensaban que una vez que uno moría, su alma iba a un lugar indeterminado que se llama Sheol, pero no creían en un sistema de premios y castigos según tu comportamiento. La opción triunfante del judaísmo antiguo, o superviviente más bien, la farisea, a la que también pertenecía Jesús, y que es la única que sobrevive al desastre de las guerras contra Roma, sí creía en la resurrección de los muertos, creía en un juicio final, en una separación de buenos y malos, en un premio en el paraíso, en un infierno con unos castigos, bueno, que ya todos conocemos, uh-huh, y que ya pintó el Bosco, aunque no era judío. Y es básicamente una idea muy similar a la cristiana. O sea, el cristianismo surge de este tronco precisamente en esta época. Y los principales, bueno, iba a decir fundadores, bueno, los principales instigadores del cristianismo, es decir, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso, los dos son de formación farisea. Entonces, comparten estas creencias con el judaísmo. En realidad, la principal diferencia entre un judío de hace 20 siglos con un cristiano de hace 20 siglos, ¿sí?, es que un judío seguía esperando la llegada de un Mesías y un cristiano creía que el Mesías ya había llegado. Uh-huh. Estaban de acuerdo incluso en la persona, en el personaje, pero no en la persona a la que atribuir este personaje. Bueno, eso en cuanto al judaísmo. Otra religión, si lo comparamos con las dos últimas que vamos a tratar, sí, que es el hinduismo y el budismo, el islam, es conocida pero desconocida también. Ahora seguro que mucha gente pues se ha interesado más con los últimos acontecimientos. Bueno, todo el mundo ha estudiado pues a los orígenes, ¿no?, del islam en el colegio cuando éramos pequeños. Hacenos ese repaso. Bien, el islam, o sea, no hay islam sin Mahoma. Exacto. No se puede entender. Entonces nos tenemos que ir a la península arábiga en el siglo VII, uh-huh, alrededor del 610 de nuestra era, y entonces nos encontramos pues un hombre, bueno, pues de ciertas inquietudes espirituales, que cree que tiene una revelación. Y esa revelación le muestra pues una alternativa a unas religiones que ya más o menos Él conoce. El mundo en el que nace Mahoma conoce, por una parte, las religiones de la península arábiga, que, ¿sí?, son bastante primitivas, son, bueno, adoraciones de ídolos, politeísmo, unos comportamientos bastante salvajes y bastante primitivos, y por otra, tiene contacto con los mundos cristianos y judíos, a través del norte de la península de arábiga, a través de las rutas caravaneras. Parece bastante claro que Mahoma conoció a cristianos, uh-huh, aunque eran nestorianos. Bueno, los nestorianos eran una secta cristiana que creía que había dos naturalezas diferentes en Jesús, una divina y una humana. ¿Sí? Pero bueno, conoce más o menos la base de las ideas cristianas y conoce sin duda alguna el judaísmo, porque hay comunidades judías instaladas en las principales ciudades de la península arábiga. Lo que hace Mahoma es... Él cree que recibe una revelación del arcángel Gabriel que le muestra, digamos, una nueva visión de estas religiones. El islam lo que dice es que los profetas anteriores de judaísmo y cristianismo son pasos previos al profeta definitivo, al sello de los profetas, que dicen ellos que es Mahoma. Las religiones del libro, judaísmo y cristianismo, se consideran como, bueno, pasos previos imperfectos, pero más cercanos a la verdad que cualquier otra religión del mundo. Uh-huh. Y Mahoma pues crea una nueva religión basada en esta revelación que él recibe en el Corán. Luego ya las ramificaciones que va a haber, que va a ser el origen de todos esos conflictos a lo largo y ancho de la historia del Islam, las diferentes sucesiones y las diferentes facciones que van a marcar el Islam, ¿no? Bueno, los conflictos en el Islam yo creo que vienen por dos lados. Uno es por la interpretación literal del Corán. Que eso también me parece interesante, que mucha gente se... Claro. Y ahora, con los últimos acontecimientos, se lo pregunta, ¿no? Si realmente están llevando a cabo lo que dice sus Sagradas Escrituras. Bueno, es que la interpretación literal de un texto sagrado es muy peligrosa, sea el Corán, uh-huh, o sea el Nuevo Testamento o sea el Antiguo. Porque ahora vemos al Estado Islámico y a todas estas cosas, los vemos como salvajes desde nuestra interpretación. Pero, ¿qué pensarían ellos de los cruzados? Uh-huh. Hay un libro de Amin Maalouf, por ejemplo, que es Las cruzadas vistas por los árabes, ¿sí?, que era una civilización bastante más avanzada que la cristiana en el siglo XI, y las noticias que dan sobre cómo ven llegar a los cruzados europeos es como una plaga, es como una peste para ellos. Y no creo que difiera mucho de lo que vemos nosotros que podría ser el Estado Islámico. Es una panda de fanáticos que solamente interpretan literalmente y según su conveniencia ciertos textos sagrados. El problema del texto sagrado es que al final siempre vas a encontrar una justificación para lo que quieras hacer, porque son muy grandes. Claro. cada uno coge el versículo que le interesa. Entonces, por una parte está la interpretación del texto sagrado. Por la otra, en el Islam también hay un conflicto que está latente. En realidad, ahora mismo yo creo que lo que estamos viendo es una especie de guerra Islam extremo contra cristianismo, pero también hay una especie de guerra civil dentro del Islam. Muchas veces vemos que los atentados son entre ellos. Uh-huh. Y son especialmente entre suníes y chiíes. El suní significa... los suníes son, digamos, los seguidores mayoritarios de la sunna, que es la costumbre, la regla. ¿Sí? Son más o menos el 90% del mundo musulmán. Los chiíes, el origen, se debe únicamente a una disputa dinástica. Los tres primeros califas, es decir, los tres primeros descendientes o sucesores de Mahoma, ¿sí?, no eran familia suya. El cuarto, que es Ali, estaba casado con Fátima, hija de Mahoma. Y es el primero al que los chiíes aceptan, puesto que tenía una relación familiar directa con Mahoma. Es una cuestión dinástica, nada más. A partir de ese momento, los chiíes tiran por la línea de Ali, los suníes tiran por otro lado. Y, bueno, luego para diferenciarse, indudablemente, cogen interpretaciones legales diferentes, ciertas fiestas, juegan con el calendario para parecer diferentes, para parecer más diferentes de lo que realmente son. Pero la disputa original es puramente dinástica. ¿Quién uh-huh. manda? Bueno, en cuanto a las celebraciones, sobre todo, un lugar marcado a fuego y es esa famosa cava. Hace poco veía un documental y a todos los peregrinos rezando, llorando, andando en círculo en torno a la cava. Es un gran misterio realmente que hay dentro de la cava. Hay una piedra. Hay una piedra, un meteorito, ¿no? La verdad muchos es que dicen que es un meteorito. Sí, muchos dicen que es un meteorito, pero el problema es que ni siquiera la han dejado tocar. Otros dicen que era una piedra blanca que luego se fue ennegreciendo con los pecados de los hombres. En cualquier caso, la Kaaba es un santuario preislámico. Uh-huh. Lo que pasa es que Mahoma, cuando Mahoma tiene que huir a Medina, es la Égira, ¿sí?, acaba conquistando la Meca, que es su ciudad natal, y cuando vuelve a entrar en la Meca, bueno, arrampla, digamos, con el negocio de las religiones preislámicas que había alrededor de la Kaaba, pero no se atreve a acabar con la Kaaba. Lo que hace es adaptarla a sus propósitos y convertirla en el centro de la nueva religión. Siendo muy consciente de que no hay que adorarlo como una divinidad ni nada parecido. Hay una anécdota, por ejemplo, de que Mahoma besó la piedra de la Kaaba, pero dijo algo así como: soy consciente de que eres una piedra y que no me vas a hacer nada bueno ni malo. Uh-huh. Pero, bueno, la adopta. Se convierte en el centro porque se convierte en uno de los cinco mandamientos que debe cumplir todo musulmán durante uno de los cinco pilares del Islam, que es la peregrinación, al menos una vez en la vida, a la Meca. Lo de los cinco mandamientos es muy curioso porque en el siglo VII, cuando surge el Islam, el Oriente Mediterráneo sobre todo es cristiano ortodoxo. Y el cristianismo ortodoxo es una religión cristiana, indudablemente, pero... bueno, muy, muy complicada, con un montón de discusiones teológicas, lo que luego ha venido a resumirse en lo que se llaman las discusiones bizantinas. El cristianismo había degenerado en un montón de discusiones por pequeñeces, por pejiguerías, que, ¿sí?, que la gente era incapaz de comprender. Y en cambio el Islam lo que les ofrece es una cosa facilísima. Solamente hay que aceptar que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Hay que rezar unas cuantas veces al día cuando se te indica. Tienes que dar limosna, tienes que hacer la peregrinación a la Meca y ya está. Entonces es muy fácil. Es otra ortopraxia, igual que el judaísmo, pero mucho más fácil. No son 613 reglas casi de imposible cumplimiento, sino solamente esto. Y no hay que creer nada extraño, como te obliga a creer ciertos dogmas contra la naturaleza que te obliga a creer el cristianismo. Entonces, claro, el Oriente Mediterráneo, que era cristiano ortodoxo, se convierte en masa. No es verdad que los musulmanes pasen a cuchillo a todo el mundo y que les obliguen a regañadientes a convertirse. Es que era muy fácil. Uh-huh. Es un producto muy sencillo de comprar. Te voy a hacer una pregunta que me hicieron el otro día, gente que no tenía nada que ver con la historia, ¿no? Me preguntaban: oye, ¿por qué una persona dentro del Islam no tiene nada de miedo a la muerte? Incluso vemos algunos, estos soldados de la yihad, que no les importa morir por su Dios. ¿Qué les prometen para que tengan esa convicción? Bueno, en realidad tienen una promesa de paraíso y de vida ultraterrena feliz que también tendríamos los judíos y los cristianos. Uh-huh. Lo que pasa es que debe ser que los cristianos nos fiamos tanto y por eso preferimos quedarnos aquí. ellos lo deben tener más claro y les apetece más. En el caso de los yihadistas, el hecho de morir en yihad les limpia automáticamente todos los pecados, con lo cual se les quita la duda automáticamente de si van a tener que pasar por algún tipo de purgatorio, que también existe en el Islam. Hay incluso un purgatorio para cristianos y judíos. Hay una sala reservada para ellos. ¿Sí? Pero el que muere en yihad va directamente al paraíso. Siempre se ha resumido lo de las 40 vírgenes y esto, pero pero sobre todo es eso, es la limpieza automática de todos los pecados. Lo que en el cristianismo se hacía hace unos años, que eran las bulas, ¿sí?, todo este tipo de las indulgencias, pero no eran más que lavatorios de pecados parciales. En cambio, morir en la yihad era limpieza absoluta. Automáticamente. Expediente inmaculado. Sí. Bueno, pues nos adentramos ahora en el hinduismo, que es otro de esas creencias, religiones, mucho más desconocidas. ¿Dónde tenemos que ubicar el origen? Bueno, hinduismo, la palabra nos remite directamente a la India. En realidad, el hinduismo, en origen, es una mezcla de unas religiones muy primitivas que hay en la India, ¿sí?, más otra serie de religiones o de conceptos religiosos que traen a la India unos pueblos arios procedentes de Centro Europa y que hablaban sánscrito. Cuando se fusionan los dos, cuando este pueblo ario entra en la India, no hace una limpieza religiosa, sino que se fusiona todo. El hinduismo es una cosa curiosísima, porque no lo acepta todo. No es o tu dios o el mío, es puede ser el tuyo y también puede ser el mío, o pueden ser los dos. Y si viene un tercero, también vamos a aceptar el tercero. Y se puede enfocar el hinduismo desde un monoteísmo, se puede enfocar desde un politeísmo. Cada hindú puede tener sus libros sagrados, sus dioses preferidos, unos a los que adora y otros a los que no. Se calcula que hay unos 300 millones de dioses en el hinduismo. Y además tiene palabras que habitualmente nosotros utilizamos, como karma, la ley de causa-efecto, el dharma. El dharma. ¿Qué es todo esto? Bien, vamos a ver. El dharma se podría resumir como el orden natural. Hay un orden natural de las cosas y más vale ajustarse a él y no forzarlo. ¿Sí? Es una ley, es un orden, no es un dios, es una ley más bien, es una ley natural. El karma es una especie de norma de retribución por tus buenas o malas acciones que hacen que en la siguiente reencarnación, puesto que estos los hindúes creen en la reencarnación, en una serie de vidas sucesivas, vas a tener una vida acorde con cómo te habías comportado antes. Esto es curioso porque las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, plantean esto como tú haces una serie de cosas en esta vida y luego pasas a un juicio final y aquí vas a recibir el premio y el castigo. En cambio ellos, los hindúes, lo ven, digamos, como desde la otra trinchera. Ellos ven el resultado, pero no saben, o sea, si tú te has convertido en hormiga, algo malo habrás hecho, pero no sabes lo que es, porque has sido una vida anterior y no lo recuerdas. Pero al final es lo mismo, es lo que hagas en esta vida tendrá un efecto, en el caso del hinduismo, en la siguiente. Como decía antes, de las más desconocidas, si hablamos de las prácticas rituales, bueno, pues nos viene a la mente uno de los más importantes, que es el baño sagrado en el Ganges. ¿Qué significado tiene y qué otros rituales podríamos destacar? Bueno, vamos a ver. Habíamos hablado del dharma y habíamos hablado del karma. Hay otro concepto que es el samsara, que es esta sucesión de vidas. ¿Sí? Es un ciclo eterno. Pero esto al final crea sufrimiento. Y lo que hay que conseguir es romper este ciclo de alguna manera y alcanzar un estado de felicidad que se llama nirvana y que es de muy difícil descripción. El nirvana lo es todo y no es nada. Es la plenitud y es la ausencia de todo. El objetivo final del hindú es romper este ciclo de reencarnaciones. Y una de las formas de hacerlo es purificándose en el Ganges. Especialmente morir allí y bañarte allí, morir allí y que se dispersen tus cenizas en el Ganges. Lo estás haciendo, digamos, por tu por tu mismo yo en la siguiente vida. Eso es lo que están buscando. No seguir viviendo una... No sé si conoces esta... Hay una novela que es Maldito Karma, de una escritora alemana. Sí. Parece que era una directora de publicidad de televisión, una cosa así, que se convierte en hormiga, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Uno no quiere... Por si acaso me voy a convertir en hormiga, a ver si consigo romper el ciclo este aquí. Y una de las formas de romperlo es el baño del Ganges. Uh-huh. Bueno, hoy en día vivimos ya en un mundo totalmente globalizado, tenemos influencias de todos los sitios, el yoga está muy presente en nuestras vidas. ¿Qué importancia, no sé si es el mismo o no, el yoga que se practica aquí en España, en diferentes gimnasios, en academias espirituales? ¿Existe diferencia y qué es exactamente el yoga dentro del hinduismo? O sea, el yoga viene de una palabra que significa unión. Sí. Que curiosamente además tenemos dos palabras en español que también sugieren este tipo de unión. Una es yugo, uh-huh, que es lo que sirve para unir dos bueyes, y la, ¿sí?, otra es cónyuge, que es el que está casado. Uh-huh. O sea, el yoga busca la unión con la divinidad. He comentado antes que el hinduismo puede ser monoteísta o politeísta. Una de las formas de monoteísmo es una divinidad que se llama Brahman, que lo es el todo, y es a lo que uno aspira a unirse, liberándose de estas cargas terrenales y del cuerpo, unirse a este Brahman. Una de las formas de unirse a Brahman, acabado en N, es la misma palabra que los brahmanes, los sacerdotes de la casta sacerdotal. ¿Sí? Bueno, pues la idea es, a través del yoga, unirse a esta divinidad única. El yoga tiene diferentes vertientes. Las hay más contemplativas, las hay más de ejercicios corporales, ¿sí?, las hay más introspectivas, las hay más enfocadas hacia el mundo exterior. Pero el objetivo de un verdadero hindú es esa unión con la divinidad. Yo tengo la sensación que la mayoría de la gente que practica yoga aquí se da con un canto en los dientes y se va más relajada a casa. Exacto. Y dos caipiriñas hacen lo mismo, seguramente. Bueno, al final terminamos comercializando todo, ¿no? Exactamente. O sea, el yoga occidental, no lo he practicado un poco por curiosidad, pero creo que en la mayoría de los casos los practicantes de yoga no son conscientes de esa búsqueda de comunión con la divinidad superior. Creo que no aspiran a eso. Están practicando relajación más que nada, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues como preparación al parto, pero sin sorpresa luego. Eso en cuanto al hinduismo. El budismo, otra de esas grandes religiones desconocidas. En este caso, ¿cuáles son los orígenes? Bueno, igual que decíamos que no hay Islam sin Mahoma, aquí no hay budismo sin Buda. Uh-huh. Lo curioso del budismo es que sería discutible incluso el hecho de considerarlo una religión. Casi se podría considerar una forma de vida. Una forma de vida, una filosofía. Uh-huh. Porque es que no hay dioses, no hay los elementos principales que presentan las demás religiones, no los tiene o son incompletos o son muy difusos. Pero sobre todo el principal es que no hay dios, no hay ningún tipo de dios. Porque Buda no es un dios, ni se le considera un ser divino. Se le considera una reencarnación, un avatar de Vishnu, pero porque el tronco del budismo es el hinduismo. Sí. Y a partir de ahí tiene ciertos elementos en común, pero a mí me cuesta verlo solamente como una religión. Bien, el origen es Siddhartha Gautama, es un personaje del que no se sabe ni siquiera muy bien las fechas en las que vivió. Siglo V, VI antes de Cristo. O sea, para que nos hagamos una idea, Buda nació antes de que los persas invadiesen Grecia y tuviésemos las batallas de Maratón, Termópilas y ¿sí?, todo esto. Ya había nacido y ya había muerto Buda antes de todo esto. Bien, es un príncipe, mucha gente seguramente conoce esta historia, es un príncipe que vive en una especie de jaula dorada, protegido de todos los peligros y todas las cosas malas del mundo, y un día decide salir por una de las puertas de la ciudad y ve a un anciano, que no había visto nunca la vejez, ¿sí?, y se queda horrorizado. Sale por otra puerta de la ciudad y ve a un enfermo, que tampoco había visto la enfermedad, y sale por una tercera puerta de la ciudad y ve la muerte. Y entonces de repente pues, se le cae todo el mundo encima. Le habían pintado un mundo maravilloso y descubre que si ese es el final de la vida, pues que no hay por qué estar tan contento de estar aquí. Y sale por la cuarta puerta de la ciudad y ve a una especie de profeta itinerante que no tiene absolutamente nada, pero que vive feliz en la contemplación y en la relajación interior. Y entonces, bueno, decide emprender una nueva vida y buscar esta paz interior. Prueba de todo, sobre todo prueba el sacrificio extremo, ¿sí?, el no comer, la mortificación, y ve que no funciona. No dicen la mayoría de las fuentes no hablan de que busque el otro extremo, que es por ejemplo el de entregarse a todos los placeres y tal, que es una cosa que repetidamente se ve en ciertas religiones, que es una de las formas de búsqueda también de unión con la divinidad. Al final la idea de Buda es el justo medio. Uh-huh. Es el, lo mismo que decían los griegos, que nada en extremo, ¿sí?, o nada en exceso. Pues Buda llega a la misma conclusión. Para ser feliz hay que liberarse de nuestras ansias, nuestros deseos, nuestro ego, y vivir una especie de, bueno, de estado de no dolor, pero no deseo. Y así funciona. ¿Hay, podemos hablar de una jerarquía dentro del budismo? En general no. Hay monjes budistas. ¿Sí? Quizá dentro el budismo tibetano es el que tiene una jerarquía más clara con un Dalai Lama. Pero porque el budismo tibetano además deriva a partir del siglo XV en que el Dalai Lama sea también un jefe de Estado. Uh-huh. Pero en el resto de variantes del budismo hay monjes, pero no, o sea, no hay una autoridad eclesiástica como puede ser el Papa o como puede ser un imán chií o un gran rabino de Jerusalén en las otras religiones, no. En este caso, bueno, hablabas que más que una religión podemos hablar de una forma de vida. ¿Qué piensan que hay después de la muerte? Ellos están muy vinculados a la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, la idea básica del budismo en esto coincide con el hinduismo. Piensan en reencarnaciones y piensan en una liberación final. Esto está tomado del hinduismo. O sea, igual que decía que el judaísmo y el cristianismo son dos ramas del tronco judío, uh-huh, el budismo es una rama del tronco hindú. Y en el caso de lo que hay después de la muerte, pues como te descuides, lo que hay es otra vida. Nada más. Por eso, por ejemplo, los Dalai Lamas siempre se busca su reencarnación. ¿Sí? Y lo que se busca es lo mismo, es cortar este ciclo eterno de reencarnaciones alcanzando el nirvana. ¿Y aquí qué tipo de celebraciones hay? Porque yo, por ejemplo, estoy completamente pez. No te sabría decir una celebración. No hay grandes fiestas. Hay unas fiestas, digamos, menores, pero se celebra el Día de Buda, el Día de la Comunidad, el Día de los Textos Sagrados, pero no hay grandes celebraciones como puede ser Diwali o Holi en el hinduismo, con las lámparas de luz o, ¿sí?, los colores. No hay grandes. Hay algún periodo de ayuno, pero tampoco es tan exhibicionista como puede ser el Ramadán o los ayunos judíos. Hay muy poca cosa. Todo se reduce a ir a las estupas, a los templos budistas, ofrecer una serie de sacrificios que además suelen ser muy simbólicos y muy sencillos, con alimentos, con arroz, con coco, con agua, fuego y ya está. Y rezos. Lo principal del budismo es el rezo. Y eso sí es llamativo, lo vemos en muchas películas, por ejemplo. Tiene una obsesión por multiplicar la eficacia de los rezos y de las plegarias. Sí. Por eso, por ejemplo, están estos cilindros en los que están inscritas oraciones. Sí. La idea es moverlos porque así se multiplica su efecto y la palabra llega más lejos. Las banderolas, que también tienen escritos mantras, y se considera con que se cuelguen y las agite el viento, pues el mantra ya se va repitiendo una y otra vez. No hay ni siquiera que pronunciarlo. Uh-huh. Pero es bastante sencillo. Bueno, pues fíjense qué clase nos ha dado Javier Alonso de religiones. Nos ha faltado el cristianismo, pero lo hemos dejado a un lado porque, bueno, es la más conocida, la que todo el mundo conoce a la perfección y lo tiene a la vuelta de la esquina de su casa, que tiene un templo y puede. Y nos ha faltado, ahora que el otro día murió Javier Crae, nos ha faltado el ateísmo también. También el ateísmo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues si ustedes quieren profundizar más, les hemos dado unas pequeñas pinceladas. El libro perfecto para ello es el libro de Javier Alonso, Las cinco caras de Dios, Viceversa Editorial, colección Ayer y Hoy, ¿verdad? No, correcto. No lo digo mal. No. Bueno, porque guía breve para comprender las principales religiones del mundo actual. Y habría que meter también por aquí algo de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Que se van a convertir en una religión, ¿no? Bueno, hubo una vez en la presentación de este libro, precisamente en el Instituto de Empresa donde trabajo, uno de los presentes en la presentación era un amigo mío que es cómico. Y me dijo, te voy a hacer una serie de preguntas para molestar y para reírnos un poquito. Porque tenía preparadas cosas como que si los imanes eran atractivos y cosas así. ¿Sí? Y me preguntó que de qué religión era yo. Y, bueno, a mí me parece una cosa bastante personal, pero bueno, o sea, a él se lo puedo decir, no lo voy a decir delante de 200 personas o delante de 200.000. Le dije que yo era de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado acerca de las grandes religiones del mundo. Un placer. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Capital Radio, en Ágora. Recorre los bajos fondos de Roma de la mano de arqueología e historia, entre bandas de matones, locales de juego y casas de amor mercenario. Déjate seducir por el mundo del espectáculo y de los gladiadores y descubre cómo era la vida en los suburbios de la capital del Imperio Romano. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y arqueologiaehistoria.com. Seguro que muchos de ustedes conocen esta música. Hay muchísimos fans de la película Piratas del Caribe. Precisamente de eso les vamos a hablar con Despertaferro, con Javier Beramendi, director de Despertaferro, Historia Moderna. Y ese es el tema del número 17 de la revista Despertaferro. La edad de oro de la piratería, las sociedades corsarias, España contra los piratas, Morgan, Ataca a Panamá, el mito del pirata... Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A vosotros, buenas noches, David. Hoy nos embarcamos, ¿no?, en un barco para ver si nos atacan o no nos atacan los piratas. Espero que no, tenía mala fama. Bueno, en primer lugar, corsarios, bucaneros, piratas, ¿qué significan todas estas denominaciones? ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Pues precisamente yo creo que es uno de los elementos interesantes, ¿no? Nos hemos acostumbrado a llamarlos de muchas maneras. Y la verdad es que la terminología que ya surgió en la época pues iba definiendo una serie de personajes distintos. El primero que has citado, pues el corsario, normalmente se caracterizaba porque tenía una patente de corso, una carta de marca también se llamaban, es decir, era un sujeto privado con barco propio, que era contratado por su rey para atacar a los barcos de naciones enemigas. Entonces los corsarios obviamente solo operaban en tiempo de conflicto y exclusivamente contra los enemigos de su rey. El caso del bucanero podemos decir que es un elemento intermedio. Los bucaneros aparecen en la isla de Santo Domingo, sobre todo en la parte occidental, que es la despueblan los españoles en un momento dado, y se van instalando toda una serie de colonos franceses que se dedican inicialmente a cazar reses salvajes y a salar, a ahumar y secar su carne, y se llamaba el bucán. Entonces del bucán viene la palabra bucaneros, porque esta gente pues en invierno, cuando no tenía nada que hacer, pues cogían unas canoas y se dedicaban a atacar los barcos de paso. Poco a poco pues el negocio de atacar los barcos se va volviendo más lucrativo y el negocio de vender la carne pues se va quedando de lado, ¿no? Pero el bucanero, digamos, que vendría a especificar un tipo de gente muy, muy determinada. Y el pirata, pues nos vamos al otro extremo. El pirata es el que no tenía patente de corso, es el que atacaba a todos los barcos que se le ponían a tiro, siempre y cuando fueran más débiles que el suyo, y el que pretendía lucrarse con cualquier acción. Aquí, sobre todo, la primera época de la Edad de Oro va a ser una época más de corsarios y bucaneros, y la segunda época pues va a ser sobre todo de piratas. Bueno, antes me comentabas, tenéis hasta 5 ilustradores para este número, ¿no? 5 ilustradores. Varios estilos y además internacionales. Sí, bueno, tenemos de todo. La verdad es que han salido bastante chulas las ilustraciones de este número. Tenemos una portada pues de Zvonimir Grbasic, un grandísimo ilustrador. Bueno, todos son muy buenos. La verdad es que tenemos un pirata con su panoplia por José García Morán. Antonio Gil nos ha hecho unas escenas de combates. Gambad Badam Khan, que es un ilustrador mongol de Mongolia, nos ha hecho una lucha en la taberna que también tiene mucha fuerza, tiene una luz muy bonita. Y finalmente, bueno, pues tenemos una ilustración de Milek Jakubiec, que es una escena del asalto de Morgan. Bueno, te voy a preguntar algo, yo no sé si es un mito, seguro que mucha gente tiene esa idea, luego no lo es, bueno, ahora nos lo aclaras. ¿Pero los barcos piratas eran un caos desorganizado, organizado? ¿Cómo era la organización a bordo de estas embarcaciones? Yo creo que es uno de los elementos interesantes del mito. Si metemos a 150 personas en un barco pequeño como una balandra y les decimos que se lleven bien durante 2 meses en alta mar, o se establece algún tipo de reglas o la mitad no llega al final del viaje, es decir, acaban matándose entre ellos. Realmente, efectivamente, los piratas van a tener una serie de formas jurídicas más o menos establecidas. Fundamentalmente podemos hablar de los contratos de matelotage, que eran unos contratos de emparejamiento, no de emparejamiento en sentido erótico o de matrimonial, sino que bueno, eran dos personas que se emparejaban, ponían los bienes en común y digamos que, bueno, pues cuando uno estaba ocupado, el otro se encargaba de la protección, la defensa y del cuidado de aquellas cosas en común. Esta es una institución que viene, por ejemplo, de los bucaneros, sobre todo cuando se quedaban en tierra o se echaban al monte para cazar. Y luego, pues hay otros contratos que implican a más gente, que son los aspacti o las famosas también reglas de los piratas, ¿no? Que, bueno, pues cuando se iniciaba una expedición, pues se encargaban de decir cómo se iban a distribuir las partes, cuántas partes le tocaban al capitán, cuántas partes a los oficios especiales, como por ejemplo pues un carpintero o un cirujano podía cobrar más, qué se hacía con aquella gente que quedaba mutilada. Normalmente se establecía un sistema de indemnizaciones para la gente que perdía una pierna, un brazo, un ojo y este tipo de cosas para, bueno, pues un poco compensarles de ese daño. O sea, que estaban más organizados de lo que pensamos. Más de lo que parece, sí. Bueno, eso en cuanto a las embarcaciones, pero en tierra, ¿qué sabemos de lugares tan unidos a la mitología como pueden ser Tortuga, Port Royal o Nassau? Claro, uno ve estas cosas en las películas y dice, madre mía, esto es una invención pura y dura. Pues no, Tortuga existió, Port Royal era la capital de Jamaica. Bueno, Tortuga estaba en la costa noroccidental de Santo Domingo, de la isla española. Sí. Que fue, bueno, pues fue una colonia, sobre todo se instalaron allí un gobernador francés, se fueron instalando colonos franceses, luego intervinieron los ingleses. También es una isla que se van repartiendo, porque periódicamente los españoles reinvaden para echar a toda aquella ralea. Port Royal, pues nos pasa lo mismo, en 1655 se establecen allí los ingleses, definitivamente, y Nassau ya pertenece a la época de la piratería pura y dura, la segunda fase, en torno a 1720, que es donde, bueno, pues ahí en las Bahamas es una zona sin mucha ley y se instalan allí. Claro, hay que tener en cuenta que lo interesante de estas bases es que los piratas, una vez que tenían un botín estupendo, no podían instalarse en una playa desierta a comerse las monedas de oro. Es decir, necesitaban pues toda una serie de comerciantes, toda una serie de gente que les vendiera productos, que viviera en estas bases. Entonces, pues sitios como Tortuga, además de lugares muy animados, fueron también, luego lo comentaremos yo creo un poquito, centros comerciales muy, muy importantes. Bueno, ahora cuéntanos si realmente las películas nos ilustran cómo era o no, pero ¿qué hacían o cómo hacían los piratas para obtener sus botines? Pues aquí tenemos que pelearnos un poco con Hollywood, ¿no? Aquello de liarse a pegar cañonazo barco contra barco no funcionaba, entre otras cosas, porque cuando hundes el barco contrario no puedes coger lo que hay dentro. Se ha ido al fondo con todo lo demás. Entonces, normalmente los piratas lo que más les interesaba era capturar el barco intacto. Capturar el barco intacto, entonces para esto, bueno, pues se solían iniciar persecuciones, solían tanto la bandera roja que se utilizó en las primeras épocas, piratas, corsarios, como la bandera negra con la calavera, la Jolly Roger, que va a ir apareciendo después. Lo que venían a anunciar es que, bueno, somos piratas, vamos a saquear vuestro barco, pero si no nos dais trabajo, os podréis marchar libremente. Es decir, normalmente, de hecho, las crónicas están llenas de barcos que los piratas capturan, se los tienen 3-4 días y el barco no les interesa y luego los sueltan para que vuelvan a puerto una vez que los han saqueado. Otra de las cosas que hacían, por ejemplo, era coger tripulantes. Es decir, todos los tripulantes del barco mercante capturado que pudieran estar interesados en dedicarse a esta interesante cosa que era la piratería, ¿sí?, pues eran bienvenidos a bordo del buque pirata y siempre se hacían unos intentos de recluta más o menos eficaces, dependía de la época, de los salarios que cobrar, en fin, de muchas cosas. Bueno, nos centramos ahora en un pirata en concreto. ¿Qué se podría destacar de Henry Morgan? Sí, bueno, en la revista no hemos querido dedicarla a piratas porque, bueno, pues hubiéramos tenido una lista de historias más o menos parecidas, pero sí hemos querido singularizar uno. ¿Por qué Henry Morgan? Pues porque Henry Morgan es un bucanero y es un pirata. Es decir, es un bucanero desde el momento que actúa con una patente de corso del gobernador de Jamaica, pero es un pirata desde el momento que actúa en una época en que había paz entre España e Inglaterra. Aunque es verdad que el Caribe tenía unas condiciones específicas a raíz de una serie de comentarios diplomáticos y hechos diplomáticos, y las naciones europeas, sobre todo, bueno, tanto España como Inglaterra, se negaban a que las paces firmadas en Europa tuvieran validez más allá de la línea del Tratado de Tordesillas, ¿sí?, que era el que otorgaba América a españoles y portugueses. Entonces, pues ahí tenemos a Morgan a medio camino, ¿no? De hecho, bueno, los españoles van a quejarse al rey de Inglaterra de que esto es piratería, el rey de Inglaterra va a volver, pero al final lo considera un corso. Todo esto es muy, muy difuso. La gran cosa de Morgan es que, bueno, pues es capaz de cruzar el istmo de Panamá. A raíz de su ataque, la ciudad se incendia, probablemente por los propios defensores, pero es cierto que lo poco que queda lo arrasan, hasta el punto que Panamá, cuando se reconstruye 2 kilómetros más al sureste, es decir, la antigua Panamá desaparece, quedan hoy unas ruinas a raíz del ataque de Morgan, ¿no?, que fue uno de los más sonados de la época, pues precisamente por la envergadura del botín, por la distancia recorrida, por la flota. Es decir, fue una operación militar pura y dura, como no podían hacer algunos ejércitos europeos incluso. Bueno, ahora vemos en televisión que nos ponen anuncios para que no defraudemos a las arcas. En aquella época, piratería, bueno, pues era robar. ¿Cómo afectaba todo esto a la economía? Claro, es un poco lo que comentábamos antes, es decir, los piratas, sobre todo en la primera fase, corsarios, bucaneros, cuando sobre todo los botines consisten en dinero contante y sonante, o en joyas, o en fin, cosas que no se pueden comer, o que si se comen sientan muy mal, pues necesitan un mercado para intercambiar todos estos bienes. Estos mercados se los van a proporcionar las colonias francesas e inglesas sobre todo, que son muy, muy minoritarias en la primera fase, donde allí pues van a poder gastar su dinero, comprar bienes. Además, toda esta inyección de moneda va a permitir que estas islas tengan una economía estable poco a poco, es decir, porque cuando se instalan en Jamaica los primeros plantadores, pues es un señor con una azada y un montón de criados, ¿no? Y entonces poco a poco pues tienen que ir estableciendo un sistema comercial, y ese dinero va a servir muchísimo pues para que este plantador de Jamaica pueda comprar los bienes que necesita, pueda construir las casas, pueda construir los molinos de azúcar para refinar la caña. Es decir, todo este tipo de cosas se van a hacer en buena parte gracias al oro de la piratería, del corso en la primera fase. Siempre me gusta distinguir un poco porque realmente luego sí va a haber un cambio. ¿Qué pasa cuando todas estas colonias británicas y francesas empiezan a ser viables económicamente? Pues claro, entonces ya los piratas empiezan a ser un poco más molestos. A partir de ahí es cuando empiezan a aparecer las primeras leyes antipiratería, anticorso, tanto en Inglaterra como en Francia, como bueno, en España ya hacía tiempo que nos estaban fastidiando, ¿sí? Con lo cual ya las teníamos muy claras, y se van a desplazar hacia la fachada atlántica americana. Es decir, puertos como Boston o Nueva York van a recibir esa riqueza de los piratas en un momento dado, ya nos salimos un poquito del Caribe, y también les va a permitir prosperar muchísimo. Pero vamos, fueron un factor, digamos, que en una época, por resumir, donde el comercio con el Caribe pues se hacía desde Sevilla y hasta Sevilla, pues ellos permitieron que parte de ese comercio se desviara hacia otras zonas. ¿Y realmente eran un problema? ¿Influyeron en las colonias españolas del Caribe o simplemente, bueno, eran una simple molestia? Claro, como hemos ido apuntando, realmente fueron un problema. Es decir, además, no ya en la época dorada, pero sí unos años antes, Piet Hein, un corsario holandés, es el que captura la flota del Tesoro, por ejemplo. O sea, llegan a capturar la flota de América, una de ellas, haciéndose con un botín absolutamente espectacular que nos rompe por completo la economía en plena guerra con Holanda. En fin, sí llegaron a ser, sobre todo en la época del corso, una molestia muy importante y un daño muy importante. Hubo varias acciones, sobre todo de fortificación. También se instituyeron algunas flotas que estuvieron algún tiempo navegando. Pero bueno, estas flotas, digamos que no siempre era fácil que localizaran a los piratas, no siempre eran lo suficientemente fuertes. Es decir, estamos hablando de que algunas flotas de corsarios pues podían tener 20, 30 barcos fácilmente. Entonces, claro, la flota de vigilancia de 5 o 6 pues lo tenía un poco difícil para enfrentarse con efectividad, ¿no? De hecho, una de estas flotas consigue bloquear a Morgan en la laguna de Maracaibo antes del ataque a Panamá, y Morgan, pues utilizando un brulote, va a conseguir romper ese bloqueo y destruye los tres barcos que le han estado impidiendo la salida. Bueno, a la gente, cuando les hablamos de piratas, a los más jóvenes le vendrá a la mente Johnny Depp y la última saga de películas de Piratas del Caribe. Pero, pues más allá de los tópicos cinematográficos, todas las novelas que se han escrito, ¿cómo fueron en realidad los piratas? Claro, yo creo que, hombre, todos estos tópicos que están muy bien y que son muy divertidos y muy vistosos, ¿no? Nadie se imagina a Johnny Depp pues como el pirata que tenemos en la ilustración, pero en el fondo eran marinos normales y corrientes que vestían pues como todos los demás marinos de la época. Siempre que nos disfrazamos de pirata, un parche claro, de por medio, vamos. El parche, ¿no? Pues por ejemplo, la historia del parche, bueno, pues son mitos que van apareciendo, porque efectivamente hubo piratas con un parche, pero no se pusieron el parche porque fueran piratas, sino se pusieron el parche porque les faltaba un ojo, aquello era asqueroso de ver, supongo, y bueno, pues se ponían un parche, ¿no?, para proteger esa herida. Nos pasa lo mismo pues con la pata de palo, es decir, hay patas de palo, hay marinos con pata de palo y hay conquistadores con pata de palo. Entonces, bueno, pues todo esto son clichés que se han ido añadiendo pues a través de la literatura, a través de las ilustraciones de Howard Pyle, un artista del cambio de siglo de 18 a 19, Howard Pyle y sus seguidores como Sunover, que son los que hacen las grandes ilustraciones de piratas que van luego a parar a toda la Isla del Tesoro y todos estos libros. ¿no? Y si queremos remontarnos un poco más, pues a los propios ilustradores de la época de la piratería, porque tenemos dos grandes libros de época de la piratería, que son el de Esquemelín, Los bucaneros de América. Este Esquemelín estuvo con Morgan en Panamá como cirujano, con lo cual habla de lo que ha visto. Y luego tenemos al famoso Capitán Johnson, que algunos parecen identificar con Daniel Defoe, que también escribe una gran obra sobre los piratas de la segunda época, 1715, 1725 más o menos, y donde va narrando pues todas sus vicisitudes y todo. Entonces, bueno, estas primeras ilustraciones, ¿qué es lo que quieren? Pues atraer al público, ¿no? Es igual que la historia en la que Lolonet le arranca el corazón a un prisionero y se lo come. Pues esto está muy bien para hacer un bestseller, que de hecho estos libros se convierten en bestsellers y son los que empiezan a hacer rodar, digamos, esta imagen del pirata. Bueno, está muy bien esas recomendaciones, pero primero que se lean Despertaferro. Eso sí. Y por último, el mapa que trae este número, explícanos de qué se trata. Pues en este caso tenemos varios mapas. Tenemos dos grandes mapas a doble página, ¿sí?, que lo que nos hacen es un recorrido general por todo el Caribe. El primero es hasta 1700, sería la época de los corsarios y de los bucaneros más propiamente. Y el segundo es a partir de 1700, sobre todo. Hay un auge muy fuerte de la piratería a partir de 1713-15, cuando acaba nuestra guerra de sucesión, porque bueno, pues las marinas de la época habían contratado a muchos corsarios, y cuando se acaba la guerra le dicen: señores, a casa. Y dicen los corsarios: sí, claro, a casa me voy a ir ahora, que tengo el barco, que tengo la tripulación y todo lo que me hace falta. Entonces pasan a dedicarse muchos de ellos a la piratería. Y luego tenemos varios mapas pues para el asalto a Panamá, tenemos varios mapas también retrasando la ruta de Morgan y la ciudad y el ataque a la ciudad y la batalla que hay delante y todo este tipo de acontecimientos. Bueno, pues todo esto que acaban de escuchar, pero mucho más ampliado, lo van a encontrar en la revista Despertaferro, la número 17, Historia Moderna, del mes de agosto. Piratas del Caribe. Hoy ha estado con nosotros Javier Beramendi, que es el director de la cabecera de Historia Moderna. Aquí, bueno, no te dejamos descansar ni en agosto, ¿eh? Bueno, pero es que la historia tampoco descansa. Claro, o sea, hay que estar al pie del cañón siempre. Bueno, pues a disfrutar los últimos días que nos quedan de verano. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Continuamos nosotros y escuchamos un poquito la música de Piratas del Caribe. Ahora que tienen más tiempo de leer en el periodo vacacional, disfruten de Clio, revista de historia número 166. En ella se van a encontrar los siguientes contenidos: dioses egipcios, el panteón del reino animal, Akenatón y Moisés, creadores del monoteísmo, 70 aniversario de Hiroshima, el resplandor, storytelling de la Segunda Guerra Mundial, Miguel de Piedrola, el profeta que desafió a Felipe II, o Pedro de Valdivia y la conquista más difícil de América. Todos estos reportajes y muchos otros los encontrarán en el número 166 en Clio Revista de Historia. No esperen y acudan a por ella a su kiosco. Clio Revista de Historia. Ágora, historia en estado puro. Siempre que suena esta música quiere decir que llega el momento de hablar de prehistoria. Si hay un lugar que nos depara sorpresas cada año es esa Atapuerca. Disponemos de uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo y cada día que pasa mayor relevancia adquiere. Ahora incluso estamos obteniendo conclusiones de estudios de restos fósiles encontrados hace 20 años. El cráneo 17, encontrado en la famosa sima de los huesos, ha revelado datos que hace que se sostengan varias hipótesis sobre la acumulación de huesos en este lugar en concreto. Ahora les explicaremos en profundidad, en compañía de nuestra invitada, que es Noemí Sala, doctora en geología por la Universidad Complutense de Madrid. Investiga a nivel tafonómico en yacimientos de época pleistocena, centrando su atención en la acción de carnívoros sobre huesos. Además, es miembro del equipo de excavaciones de Atapuerca, la Cueva del Conde y Pinilla del Valle en Madrid, y también es codirectora de las excavaciones del yacimiento de la Cueva del Búho, Zarzamora, en Segovia. Noemí, buenas noches, encantados de que estés con nosotros en Ágora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, para situar a los oyentes, Sima de los Huesos, ¿podrías describirnos este lugar, hablarnos un poco de su cronología y el hecho de, bueno, de qué forma han llegado hasta allí los restos fósiles, las diversas hipótesis que se han planteado, aunque ahora profundizaremos más en cada una de ellas? Pues mira, la Sima de los Huesos es un yacimiento que se encuentra en el fondo de una cavidad que actualmente se encuentra muy remota a la entrada actual por la que tiene acceso hoy en día, y es un yacimiento que tiene un único acceso, que es una sima vertical, un conducto, una chimenea de 13 metros de altura, y que en su fondo, bueno, pues allí se han encontrado más de 6.000 restos humanos. La cronología del nivel con fósiles humanos tiene en torno a 430.000 años de antigüedad, y cómo han llegado los esqueletos hasta allí, pues ha sido uno de los temas más controvertidos de los yacimientos de esta época, ¿no? Porque se habían planteado diferentes hipótesis. Una de ellas tenía que ver con procesos geológicos que hubiesen acarreado o arrastrado hasta allí los restos humanos. Otra hipótesis era que los carnívoros hubiesen sido los responsables de transportar allí sus presas o sus carroñas. Por otro lado, habría la hipótesis de que se hubiesen caído por esa cima vertical, por ese conducto de forma accidental, 28 individuos, que son los que se estima que hay enterrados allí. Y por último, pues que hubiese sido un acto, digamos, el producto de un acto funerario, es decir, que otras personas hubiesen depositado allí los cadáveres de sus de otras personas de su grupo. Esas serán las cuatro hipótesis. Para vosotros, el equipo de investigación, está claro que la acumulación en la sima tenía una clara intención funeraria, suponiendo uno de los primeros actos funerarios de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo de excavación e investigación siempre ha sostenido esa hipótesis como la más probable. No obstante, para poder afirmarla ha sido preciso hacer una serie de investigaciones en diferentes líneas, de diferentes disciplinas, para poder aceptar o rechazar hipótesis alternativas a esa, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que llevamos haciendo los últimos años. ¿Qué evidencias permiten descartar la acción de los agentes geológicos y de carnívoros? Pues en primer lugar, el depósito de arcillas donde se acumularon los restos humanos, estudiando muy bien su mineralogía, sus estructuras sedimentarias, se ha podido ver que esas arcillas se depositaron en un ambiente muy tranquilo, es decir, con nada de energía, y esas arcillas son de decantación, y por tanto este tipo de depósito no ha podido acarrear o transportar ni erosionar nada hasta este lugar. Es decir, son las arcillas de filtración de agua que se infiltra por las fisuras de la cavidad, que va cargada con barro, y ese barro, digamos, se va depositando en el fondo sin más energía que esa. Uh-huh. De manera que esa hipótesis está descartada. En el tema de los carnívoros, durante un largo periodo hemos estado haciendo experimentos con carnívoros actuales para ver qué patrones de modificación en los huesos deja cada una de las especies de carnívoros, como los leones, los osos, los lobos. Y hemos comparado todos esos trabajos experimentales con las pocas marcas que encontramos en la sima de los huesos. Y lo que hemos podido ver es que en la sima los restos humanos presentan una cantidad de marcas que es muy minoritaria en la muestra, menos de un 4% de los restos muestran marcas de diente, y además son compatibles con la actividad de los osos. Además de los restos humanos en la sima, se han recuperado casi, bueno, más de 200 individuos de una especie de oso, que se llama Ursus de Ningeri, y que hubiesen sido los responsables de esas pequeñas modificaciones en los huesos, pero una vez depositados allí ya los cadáveres, es decir, no, los osos además no transportan a sus cubiles, a sus madrigueras, de manera que, y además en caso de hacerlo, lo introducirían en las cavidades, como hacen otros carnívoros, sobre todo ungulados, herbívoros, que es lo que más se encuentra y más fácil de cazar. Uh-huh. Nunca se especializarían en personas, ¿no? De manera que esa hipótesis también queda descartada. Uh-huh. Por lo tanto, nos quedan dos hipótesis fundamentales: la acumulación de huesos de manera intencionada, o que fueron acumulándose individuos de forma accidental, es decir, que se caían. Ahora vamos a desentrañar, o nos vas a contar qué es lo que pensáis vosotros. Antes de esto, ¿de qué se compone ese cráneo 17? ¿Cuántas piezas habéis encontrado? ¿Cómo? Uh-huh. y cuándo se encontró y cuánto tiempo lleva estudiándose? Pues mira, la verdad es que la cima es un yacimiento bastante excepcional, ¿no? Y muchas veces los restos humanos, bueno, en realidad los restos están fracturados y dispersos en el yacimiento. De manera que hasta completar un individuo craneal o un individuo de cualquier otra parte del esqueleto, cualquier otra región, muchas veces lo que se encuentran son pequeños fragmentos de hueso que campaña tras campaña se van recuperando cada vez más y en ocasiones pasan 20, 25 años hasta que conseguimos tener individuos más o menos completos. Eso es lo que ocurrió en el caso del cráneo 17, ya que el primer fragmento se encontró en 1990, un pequeño fragmento de hueso occipital. Y con los años se fue reconstruyendo ese occipital, de manera que era uno de los occipitales aislados que había en la muestra, en la colección, pero que no pegaba con ningún otro hueso que para formar un cráneo más completo. Y en el año 2010, 2009, 2010, 2011 se recuperaron ya los restos de un parietal, de huesos del frontal y de la base del cráneo y un temporal. De manera que casualmente todos estos grandes ya fragmentos de hueso fueron asociados a este occipital que llevaba tantos años dando vueltas y que no encajaba con ningún otro cráneo. Y de manera que después de 20 años de excavación, más de 20 años, en total se compone de 52 fragmentos este cráneo. Y todavía no está completo, pero está bastante completo, pero todavía le falta. Noemí, este famoso cráneo número 17, al haberlo estudiado minuciosamente, os ha proporcionado datos como para pensar que hay muestras de violencia intencionada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Este cráneo tiene en su hueso frontal, por encima de su ojo izquierdo, dos perforaciones del cráneo que llaman la atención a simple vista, que no pasan desapercibidas, y entonces hemos realizado un estudio tanto del tamaño como de la forma, como de la localización donde se encuentran esas lesiones, comparando con criterios que utilizan actualmente los forenses para investigar actos de violencia. Y en primer lugar, lo que llamaba la atención es la localización donde se encuentran, ya que se encuentran en posición frontal, en el lado izquierdo del cráneo, y por encima de una región que se llama del ala del sombrero, que es muy diagnóstica para diferenciar caídas accidentales o un acto violento cara a cara. Y en primer lugar, digamos, todos esos criterios de localización se cumplían para ser considerado como un acto de violencia. Pero es que lo más definitivo ha sido que en lugar de ser una fractura, son dos. Bueno, lo primero decir que son fracturas clarísimamente en un estadio perimortem, es decir, que se produjeron cuando el individuo todavía tenía tejido blando, ¿vale? Eso sí que se puede diferenciar muy bien, sí, a las fracturas postmortem, cuando ya, digamos, está seco el hueso. Bueno, y entonces lo que hemos hecho, afortunadamente tenemos dos fracturas con un tamaño y una forma muy parecida. Entonces lo que hemos hecho ha sido un análisis de la forma y el tamaño, comparando con técnicas de paleontología virtual, comparando tridimensionalmente estos dos contornos, y lo que hemos visto es que son indistinguibles. Eso nos lleva a pensar que fueron producidas por un mismo objeto. Y además he hecho el análisis de las trayectorias y hemos podido ver que fueron producidas en dos golpes independientes. De manera que esto es definitivo para poder descartar cualquier tipo de accidente. Nadie se golpea dos veces con el mismo objeto y dos trayectorias diferentes en una caída, ¿no? De manera que estos criterios, junto con la localización donde se encuentran, permite sugerir que se trate de un acto de violencia cara a cara. Noemí, ¿se puede descartar, por lo tanto, que se tratase, qué sé yo, uno de estos individuos iba a cazar y se lleva un golpe de un animal? ¿Podemos hilar fino y decir que muy probablemente se tratase de un golpe de otro mismo de su especie? Pues la verdad es que un golpe de caza te das uno, no dos, iguales, con el mismo objeto. Es muy difícil de que se ocurra, ¿no? Por lo tanto, como ya decía al principio, estamos hablando de uno de los primeros, digamos, crímenes constatados en la historia, ¿no? Sí, sería el primer caso documentado. Probablemente ocurría constantemente, al igual que ocurre hoy en día, ¿no? pero lo que pasa es que es difícil de rastrear o de estudiar de una forma tan clara como en este caso. La verdad es que si solo hubiese tenido una fractura no hubiésemos podido hilar tan fino, como tú dices, pero el hecho de tener dos, pues la verdad es que es bastante llamativo. Uh-huh. La sima de los huesos sigue aportando muchísima información, ya lo hemos visto, un cráneo que empezó a excavarse en 1990, se ha completado entre los años 2009, 2010 y 2011 y ahora se han obtenido estos resultados importantísimos. ¿Se ha podido constatar o está en proceso de estudio algún otro acto de violencia en este mismo sitio, la sima de los huesos? No, de momento seguimos estudiando todas las fracturas del resto de la colección y seguimos buscando y rastreando, pero de momento no tenemos más casos más llamativos que este. Uh-huh. Pero sí, seguimos estudiando la colección, claro. Muy bien, pues interesantísima toda esta información que nos aportan los estudios que se llevan a cabo con los fósiles encontrados en la sima de los huesos en Atapuerca. Y nos ha atendido Noemí Salas, que es la doctora en geología por la Universidad Complutense de Madrid y que ha llevado a cabo este estudio. Noemí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. A vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Continuamos con más cosas aquí en Capital Radio, en Ágora Historia. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Bueno, ahora llega esta sección llamada La Historia en Imágenes. Nos lo hace saber la música y la persona que tengo yo aquí al lado, que él es Alfonso Benito. Muy buenas noches, un día más en Ágora. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy nos vas a traer una fotografía de esas de los reporteros de raza. Si decimos Robert Capa, Leica, Segunda Guerra Mundial, bueno, pues nos viene a la mente un fotógrafo de los de verdad, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero, ya está la foto subida a nuestras redes sociales, a facebook.com/agorahistoriaprograma y también a nuestro Twitter, @agorahistoria. En primer lugar, Alfonso, ¿de qué fotografía nos vas a hablar? Pues estamos hablando de una fotografía que forma parte de las únicas 11 que nos han llegado de Robert Capa y pertenecen al desembarco de Normandía el 6 de junio del año 44. El día D, ¿no? El día D. Entonces, en esta sección siempre traemos fotos curiosas, raras, pero esta vez es una foto que los amantes de la historia la conocerán, pero la traigo por la fotografía en sí, por lo que representa, por la dificultad, por el fotógrafo, que es el como si dijéramos el padre de los reporteros de guerra, y bueno, el creador de la prestigiosa agencia Magnum, por si alguien no lo sabe. Bueno, ¿qué tiene más importancia en la fotografía? ¿El momento histórico que refleja, ya hemos dicho, el día de la Segunda Guerra Mundial, o la tensión y la peligrosidad que nos transmite? Pues efectivamente, hay muchas veces... Porque es una foto que está movida realmente. Totalmente movida. Pero tiene un valor totalmente incalculable. Movida. En la fotografía hay veces que una fotografía es buena porque ha llevado un tiempo y una laboriosidad importante de medir la luz, la distancia, hasta encontrar el momento adecuado, y son fotos que nos han llegado como unas fotos de una altísima calidad. Luego están estas otras, que lo que reflejan es un momento que es único y irrepetible, además un momento de tensión, un momento peligroso, y donde la calidad de la fotografía es lo de menos importancia. Pero Robert Capa para mí une las dos cosas, porque la fotografía, si la vemos, vemos que efectivamente está movida, es una fotografía que parece que está mal, que parece que no está bien enfocada, pero mirándola tranquilamente nos damos cuenta del dramatismo que tiene. El hecho de haber estado movida le añade una movilidad que parece que está en movimiento, parece una película. Uh-huh. Y es lo que representa y lo que hay detrás, que es el hombre más intrépido que existía en una guerra, el momento más duro de una de las guerras más importantes que ha habido, y el momento y la hora y el minuto que marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. O sea que más a esa fotografía no se le puede pedir. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, y es que la verdadera fotografía, todo el respeto hacia todos esos fotógrafos que se tiran horas, casi días, preparando una fotografía, ¿no? Pero para mí, lo que a mí me gusta es el fotoperiodismo, y no tanto la estética, sino captar el momento adecuado, incluso aunque la fotografía esté movida, ¿no? Como es en este caso. Pero ¿qué ejercicio podemos hacer para comprender la importancia, no de la foto, sino del valor, el arrojo del fotógrafo? Estamos acostumbrados, vamos a cualquier, por ejemplo, monumento famoso, todo el mundo se prepara, saca su fotografía, incluso así hay gente que hace las fotos mal. Claro, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, hay que tener mucho valor para tener sangre fría en ese momento y sacar la foto y pensar que te pueden dar un balazo en cualquier momento. Sí, vamos, no hay que quitarle mérito tampoco a una fotografía que lleva un estudio detrás, que lleva un encuadre, hay además encuadres, digamos, novedosos de especialistas, pero este tipo de fotografía yo siempre propongo un ejercicio sobre todo a los aficionados, porque el profesional sabe de qué estamos hablando, y es que hoy día que cojan una cámara de hace unos 70 años, la única ventaja que tiene es que es una cámara Leica. Leica es como si habláramos del Rolls Royce en los coches, ha sido lo mejor, es lo mejor y creo que seguirá siendo lo mejor. Cojan una cámara que el enfoque es manual, el obturador lo tienen que poner manual, la velocidad la tienen que poner manual, tienen que pasar la película con el dedo porque si no, no pasa la siguiente foto. Uh-huh. Y entonces se colocan en una superficie que esté constantemente en movimiento. Y una cosa que muchos de los oyentes más jóvenes no se darán cuenta, y es que apretamos aquí, en este caso, Capa apretaba hacia la fotografía y no podía ver cómo había quedado. Efectivamente. Era película y había que revelarlo, era celuloide, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todas estos inconvenientes de la propia cámara, pues nos situamos en un sitio que se esté moviendo constantemente, como eran las barcazas de desembarco. El día estaba de perros, porque era una... Eisenhower escogió este día porque ya no se podía demorar más, pero había una tormenta, el mar estaba con marejada. Entonces, tanto si estás en la barcaza como si estás fuera del agua, las olas eran tremendas las que venían. Y añadimos luego la desventaja también de que estás fotografiando a personas o a objetos también en movimiento, moviéndose constantemente. Entonces, si con esto no tenemos bastante para comprender que la fotografía pueda salir mal, pues le podemos añadir unos pequeños detalles, y es fuego constante de ametralladoras, ¿sí?, disparos de mortero, artillería de todo tipo, obstáculos en la playa como vigas de ferrocarril soldadas para que rasgaban la panza de las lanchas de desembarco, alambradas, minas. Y luego, después de hacer esto, cogemos las 11 fotos, nos las ponemos delante y las miramos. Increíble. Bueno, esto nos lleva a reflexionar pues el nivel de arrojo y de valor de este corresponsal, que bueno, yo creo que habría que considerarlo casi igual de valiente que los soldados, incluso más, porque los soldados al fin y al cabo estaban centrados en pegar tiros. Sí, y tenían con qué defenderse. Pero él no. Él no. Él llevaba un casco, como los soldados, que ponía una P de prensa, uh-huh, pero no llevaba nada más. Tenía que esquivar balas. Estuvo en la Guerra Civil Española, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente, en Indochina, en el año 1954, pues le mataron de un tiro. Uh-huh. Recibió un tiro y le mataron. Pero Robert Capa era alguien que no conocía el miedo. Él siempre decía una máxima, que se ha quedado como máxima en la fotografía, y es que si una fotografía no te sale bien, es que no has estado demasiado cerca de lo que querías fotografiar. Porque claro, estos temas de que tenemos ahora, de estos zoom de 200, 300 milímetros, esas cosas no existían en la época, ¿no? Además, si existieran, era demasiado pesado para llevarlo en un desembarco y de la categoría que tiene este desembarco. También le hemos traído esta foto a colación porque hace unos meses ha habido una polémica del jefe que tenía de la editorial de la revista Life, donde publicaban las fotografías. Uh-huh. Es un señor vivo todavía, tiene 98 años. Entonces este señor fue testigo de cuando Robert Capa en el desembarco hizo unas fotografías y gastó 4 carretes. Los carretes se mandaron a revelar y entonces por un error en el personal el que estaba en el laboratorio, este hombre fue testigo de que salió la persona y dijo, Dios mío, hemos perdido todo. De ahí que de 4 carretes que se hicieron hayan quedado únicamente 11 fotos. ¿Sí? Entonces este hombre de 98 años ahora pues ha vuelto a decir que quizá no es que se estropearon, es que únicamente hizo 11 fotos, que a lo mejor la realidad es que no había más que 11 fotos, que el resto del carrete pues no había nada hecho, con el desembarco, con los tiros, con el peligro que había, pues a lo mejor se veló y ha dejado ahí pues una pequeña duda. Y hace unos meses hay un total revoltijo de si las hizo, si no las hizo, si se perdieron, si no, y ha vuelto otra vez a estar de actualidad. Bueno, yo me pongo en el lugar de Frank Capa. Yo me voy hasta un conflicto como la Segunda Guerra Mundial. Y aunque sean 11 solo. Pero bueno, yo llevo 3 carretes y de repente solo me sacan 11 fotos y la persona que está en el laboratorio le falta planeta para correr del cabreo que me pillaría. Vamos, imperdonable. Bueno, fotografía que ustedes pueden ver en nuestro Twitter, en @agorahistoria y también en facebook.com/agorahistoriaprograma. Una fotografía impresionante como todas las que nos trae Alfonso Benito en esta sección, en la historia en imágenes. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues continuamos aquí hablándoles de más cosas en Ágora, en Capital Radio. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Pues vamos con las efemérides. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Que las grandes gestas tampoco se tomaban vacaciones. Oye, si había que atacar en agosto, se atacaba en agosto. Sí, claro. Bueno, pues vamos a comenzar con el 1 de agosto, pero de 1914. Austria-Hungría declara la guerra a Rusia, con lo que el conflicto entre austrohúngaros y serbios se transforma en un enfrentamiento militar a escala europea, dando inicio a la devastadora Primera Guerra Mundial. El 1 de agosto de 1664, la isla de la Tortuga, cercana a Haití, es ocupada por bucaneros, que la convierten en su principal base para operaciones de piratería en el mar de las Antillas. El 2 de agosto del año 216 a.C., en el marco de la Segunda Guerra Púnica, tiene lugar la feroz batalla de Canas, actual Italia, donde el ejército del cartaginés Aníbal masacra a las milicias romanas. Otro 2 de agosto de 1512 muere Alejandro Acilini, en Bolonia, afamado filósofo y médico anatomista italiano interesado en el campo de la lógica formal. 3 de agosto del año 1347, la ciudad francesa de Calais se rinde al ejército inglés tras soportar un año de dramático asedio. Permanecerá en manos inglesas hasta 1558. Otro 3 de agosto de 1826, en Moscú, tiene lugar la coronación del zar Nicolás I de Rusia. Un 4 de agosto de 1984, en África, el gobierno revolucionario del Alto Volta, liderado por el capitán Thomas Sankara, cambia no solo el nombre del país por el de Burkina Faso, sino que modifica completamente la bandera y el himno nacional. En 1987, Sankara será derrocado y asesinado en el transcurso de un golpe de Estado. También un 4 de agosto, pero de 1901, en el seno de una familia pobre de Nueva Orleans, Estados Unidos, nace Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense de jazz y una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia de este estilo musical. Y va de Armstrong el 5 de agosto de 1930, en este caso Neil Armstrong, astronauta norteamericano, que se convertirá en el primer hombre en pisar la luna, nace en la granja de su abuelo en Wapakoneta, en Estados Unidos. El 5 de agosto de 1905, en Portsmouth, Estados Unidos, con la mediación del presidente Roosevelt, se firma el Tratado de Portsmouth, que pone fin a la guerra entre Rusia y Japón, iniciada en febrero de 1904. En el día 6 de agosto de 1881 nace en Escocia Alexander Fleming, que descubrirá la proteína antimicrobiana llamada lisozima y el antibiótico penicilina obtenido a partir del hongo Penicillium notatum. Por sus descubrimientos, que salvarán muchas vidas, Fleming compartirá el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 junto a Ernst, Boris Chain y Howard Walter Florey. A las 8 y cuarto, hora local, del 6 de agosto de 1945, Hiroshima se convierte en la primera ciudad del mundo en ser pasto de una bomba nuclear. Bajo un cielo radiante, el bombardero americano B-29 deja caer su única bomba, Little Boy, sobre el centro de la ciudad. 120.000 de los 450.000 habitantes mueren en el acto. Otros 70.000 sufren graves heridas. A consecuencia de la radiación, otras decenas de miles irán muriendo con el paso de los años. Y el 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá entre los ejércitos español y criollo culminan 77 días de campaña y se sientan las bases para la independencia de Nueva Granada y Venezuela del dominio español. Acabamos con el 7 de agosto de 1834. En Lyon, Francia, muere José María Jácar, inventor del telar. Pues así terminan las efemérides. Te esperamos la semana que viene, Irene. Buenas noches. Buenas noches. En un momento, la despedida. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos tenemos que ir marchando del Ágora, lo abandonamos hasta el próximo sábado, aunque recuerden que ustedes pueden volver a entrar cuando quieran, pueden descargar todos los programas ya emitidos, con el de hoy ya son 99 y van a encontrar todos los enlaces en nuestra página web. Y por cierto, queremos pedirle disculpas porque estamos haciendo cambios en la página web, estamos mejorando ciertas cosas y en breve habrá mejoras notables. Mientras tanto, sean pacientes y si hay algo que momentáneamente no funciona, le rogamos nos disculpen. Volveremos a estar con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, nuevamente en la sintonía de Capital Radio. Y hoy les hemos hablado de religiones las más extendidas por el planeta. Después nos hemos embarcado junto a los piratas del Caribe para conocer todos sus secretos, sus técnicas bélicas y cómo vivían. Después nos hemos ido hasta 400.000 años atrás con las investigaciones realizadas sobre el cráneo número 17 encontrado en Atapuerca. Y por último, Alfonso Benito nos ha traído otra de esas historias curiosas que hay tras una fotografía. Estos han sido los temas de hoy, pero si quieren que tratemos algo en concreto, nos pueden escribir a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra página web www.agorahistoria.com y también queremos citar a Radio Sapiens. Nos pueden escuchar a través de esta radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es. Regresamos la próxima semana y hoy nos despedimos con una frase de John Fletcher, dramaturgo británico. Dice así: la belleza, cuanto menos vestida, mejor vestida está. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.